Bienvenidos a Mandinos y Caballeros, muchas gracias por escucharnos, Latina Indígena. Esto es La Mirada de los Pueblos y así suenan las imágenes del día. Y muchas gracias por nuestros hermanos que nos escuchan y nos retransmiten desde cualquier punto del planeta. Y con los pies en la tierra ponemos primera en este 4x4 y abróchense bien los cinturones porque así suenan las imágenes del día. Octubre 1492, desde Yacuá. 1492, Peñan de Ipicuera, Ojeyacuá, Jaeja, Jicuay, Indio. Ojeyacuá, Jicuay, Oikoja, Américape. Ojeyacuá, Jicuay, Oija, Opivo. Ojeyacuá, Jicuay, Oija, Angaipa. Ojeyacuá, Oyapobaera, Jajicuay, Jeiba, Rey, Jareina, Putagua. Jaje iba petei tupá, ambue ubagawa. Ja upe tupá, ombo upe baraka e angaipa, ja ao. Ja omondo tokaipa, umio jerobiaba, guarajure, ja yasure, ja ubure, ja amare, ja amare, ombo jicueva chupe, ombo jicueva chupe, ombo jicueva chupe, ombo jicueva chupe, ombo jicueva chupe, ombo jicueva chupe. Retina Indígena es una productora de contenidos comunitarios. Desde el 19 de abril del 2020, difundimos nuestro material libremente entre medios comunitarios, docentes y quienes deseen escuchar y compartir las historias de nuestro continente. En nuestro blog, cada entrada tiene un enlace. Cada enlace es un audio para escuchar, descargar, compartir. Bienvenido, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Lañak Piolek Pila Nuo Pia y el Michel. Hola, soy gente, soy Federico. Hola chicos, hola familia, soy Juan. Empezamos. Mi abuela, Icoté, me contó que hace mucho tiempo se festejaba el 12 de octubre, como el Día de la Raza. Los políticos llevaban a las comunidades alimentos, carne, harina, pan, bebidas y hasta algunos regalos. Les decían que festejara porque era su día, pero nadie sabía realmente el significado de ese día. Mi mamá, Yate'e Ayem Yagatak, me contó que no fue así porque nunca fue un encuentro, sino una conquista. Se aprendió que ese día 12 de octubre comenzó la matanza de los indígenas. Vamos a saludar a los maestros de la mañana, de la tarde, a los directores, a la gente del comedor, a las familias, a los compañeros, a los profes especiales. Ya por el apoyo de siempre. Ojalá nos encontremos pronto. Wopi. Mayer reloj tak. Reloj tegelek. Kaeta pegek. Kalak. Limita. Rasaishet. La. Kai patak kanayi. Porque un pueblo que lucha por sus derechos es un pueblo invencible. Porque un pueblo que lucha por sus derechos es un pueblo invencible.